reina de la noche, la que destaca con tu cuerpo, la que con tus labios rosa conquistó mi corazón. Pero tan solo eres mi amiga, la de la mirada bonita, la que me llama por mi nombre cuando quiere ir a pasear. Cuando te hablo te emociono, y si te miro te enamora. Me siento heavy cuando dices que te gusta mi canción. Yo sé que eres mi amiga, pero quiero tu amor. Quiero tocar tus labios, amor, acariciar tu pelo, mi bella. Sé que tú también sientes lo mismo por mí. Te clavaste en mi corazón y ahora no puedo sacarte. Yo sé que eres mi amiga, pero quiero tu amor. Quiero tocar tus labios y acariciar tu pelo. Sé que tú también sientes lo mismo por mí. Y quiero ser el dueño de tu corazón. Mi amor, sabes bien que eres la reina. DJ tranquilo, sácala a bailar. Tú te decides, me escribes una carta y en ella veo una cita aquí en mi habitación. Quedo callado, no me salen palabras. Yo te imagino acostadita aquí en mi cama. Yo sé que eres mi amiga, pero yo quiero ser tu dueño. Quiero besarte, tenerte en mi cama chula, y acariciar tu pelo y perder el control, y llevarte a la luna y hacerte el amor. Llega la noche y estás aquí. Sin decir nada me das un beso. Tan lentamente empiezo a ver tu pelo rozando mi pecho. No es un pecado enamorarse, como de ti me enamoré. Esta es la historia de una amiga a quien mi amor yo le entregué. Sé que eres mi amiga, pero quiero tu amor. Quiero tocar tus labios, amor, acariciar tu pelo, mi reina. Sé que tú también sientes lo mismo por mí. Te clavaste en mi corazón y ahora no puedo sacarte. Sé que eres mi amiga, pero quiero tu amor. Quiero tocar tus labios y acariciar tu pelo. Sé que tú también sientes lo mismo por mí. Y yo quiero ser el dueño de tu corazón. Suena, Camilo. Llama producción.